A partir de este momento, CX20 Radio Monte Carlo pasa a integrar el gran circuito CORI. Todos estamos en CORI. CORI, tan grande como tú lo quieras. El siguiente avance de noticias es una presentación de Antel. Titulares. El Senado tiene previsto votar mañana los polémicos proyectos de despenalización del aborto y el impuesto a la concentración de tierra. El presidente José Mujica encabeza la reunión del Gabinete Productivo. Mañana sesionarán el Gabinete Social y el de Seguridad. El gobierno anunció que el ingreso per cápita de los uruguayos al cierre de este año será de $15,000 anuales. El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, informó que junto al Ministerio de Economía y la OPP se evaluarán los pasos a seguir en el conflicto bancario. Desde mañana y hasta el viernes no funcionará el clearing de cheques de los bancos oficiales, lo que alterará las transacciones cruzadas con instituciones privadas. AEBU considera que no va a registrarse ninguna crisis sobre la cadena de pagos. El Ministerio de Trabajo retomó hoy todas sus tareas en la sede de la calle Juncal, afectada a una explosión el martes 13. El doctor Ney Castillo habría sido destituido hoy como director de servicios de la Fundación Pelufo Higgins a raíz de las críticas que realizó el presidente de la entidad, Jorge Bartesagui. Las autoridades tomarán medidas inmediatas para tratar de evitar que en el año nuevo se repita la sucesión de accidentes de tránsito. Intentan encontrar el cuerpo de un joven desaparecido cuando se bañaba en las aguas de una cantera ubicada en Suárez, en el departamento de Canelones. Deportes, Ayago Waston, Defensor Olimpia y Trubil Welcome juegan hoy por la Liga Uruguaya de Básquetbol. En el panorama internacional, las autoridades de Nigeria investigan la ola de atentados, la mayoría contra iglesias, que dejaron al menos 40 muertos en Navidad y que fueron atribuidos a la secta islamista Boko Haram. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró que su gobierno no descansará hasta que consiga sacar a las 16 millones de personas que están en la pobreza extrema. Fue una presentación de Antel. Tiempo ligeramente templado con cielo algo nuboso y 23 grados de temperatura tenemos en estos momentos en Montevideo. Las máximas para hoy 26 grados en capital y 30 en el noroeste del país. El pronóstico cálido con cielo algo nuboso y claro, períodos de nuboso en zona norte. En el interior a esta hora, Artigas y Durazno algo nuboso 25. Colonia algo nuboso 27. Melo algo nuboso 26. Rocha nuboso 24. Punta del Este algo nuboso 24 grados. El Senado tiene previsto votar mañana los polémicos proyectos de despenalización del aborto y el impuesto a la concentración de la tierra. El senador Luis Galo, de Asamblea Uruguay, dijo que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo tiene muy larga data y era necesario culminar el año aprobándolo. Sí, exactamente, en el día de mañana, en el orden del día, se incluyeron esos dos anteproyectos, el de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es un proyecto que ya tiene muy larga data, ha tenido tratamiento parlamentario muchas veces y que, bueno, consideramos que era necesario culminar este año la Comisión de Salud del Senado, elevándolo al Senado de la República para su aprobación. Es decir, en el día de mañana ese es un proyecto que se va a analizar, ya tiene los votos del Frente Amplio, es decir que lo más probable es que tenga media sanción parlamentaria y el próximo año, pueda ser culminado su tratamiento en la Cámara de Diputados. Senador, algunos de los que se oponen a este tema de la despenalización del aborto dicen que el procedimiento en este caso no ha sido el más adecuado, que no se permitió la debida discusión y que además se elige unas fechas muy especiales para votarlo cuando está terminando el año. Eso es un error. Este proceso, el proceso que ha tenido de discusión el proyecto de ley de interrupción del embarazo viene de hace muchos años. En 2002 tuvo una amplísima discusión parlamentaria y en la sociedad. En 2008 también, no nos olvidemos que en el 2002 fue votado en diputados, que el 2008 también tuvo un proceso parlamentario, después fue vetado por el presidente de la República, y en todo ese proceso no hubo organización que estaba vinculada a este tema que no pasó por el Parlamento a dar su opinión. Todo eso está en las versiones taquigráficas, es decir que los insumos que hemos tenido los legisladores este año han sido extraordinariamente importantes porque en definitiva son más de 40 o 50 organizaciones que han pasado por el Parlamento en todo este periodo para dar su opinión al respecto. Así que en ese sentido nos parece que no es correcto el manifestar que no ha tenido debate, porque inclusive en la propia sociedad este tema se viene debatiendo más de muchísimo tiempo y todo el mundo tiene posición con respecto a esto. Thank you. Declaraciones del senador Luis Galo de Asamblea Uruguay. Mientras tanto, el senador Carlos Baraybar, también de Asamblea Uruguay, argumentará en contra del proyecto de despenalización del aborto, pero se retirará de sala en el momento de la votación. Baraybar dijo que siempre fue contrario a marcar perfil con los votos minoritarios de una bancada, y es por eso que ingresará su suplente para votar a favor. Sí, efectivamente, yo ya lo he conversado en mi bancada, manteniendo la posición que he sostenido sobre el tema de hace muchos años, por lo menos en la discusión, la última discusión del año 2008. Sí, efectivamente, yo tengo una posición contraria, que en los hechos coincide absolutamente con la que el expresidente de la República, Tabaré Vázquez, se puso en su veto al Poder Ejecutivo, al proyecto por parte del Poder Ejecutivo. Así que voy a argumentar en contra, pero también soy consciente de que el voto mío, o uno, cualquiera de los votos de la bancada de senadores, somos 16 en 31, es decisivo, y también ahí se genera otro conflicto de lealtades, que es hacia la fuerza política, porque yo he estado siempre en contra, siempre, absolutamente, lo subrayo, en contra de marcar perfil con los votos minoritarios de una bancada que debe actuar disciplinadamente y responsablemente. Además de su oposición, como señalaba usted, que ya es tradicional en este tema, el procedimiento que se ha empleado en esta oportunidad y que se vote ahora ya finalizando el año, ¿también le merece reparos? Bueno, sí, también yo he dicho eso. Creo que es un proyecto que es primera cámara en este nuevo proyecto, o sea que tiene que ir a la Cámara de Diputados después, donde siempre cabe la posibilidad de que se le hagan modificaciones. Creo que no es apropiado votarlo en este momento, creo que ya estamos fuera del periodo legislativo, en un periodo precisamente donde hemos celebrado recientemente la Navidad y el Día de las Familias, y precisamente un proyecto que, por lo menos desde el lado de la visión de muchas visiones de familias, es absolutamente cuestionado. Además, fue tratado en comisión muy de apuro, prácticamente a las corridas, se votó sobre la marcha la semana pasada, hubo muchas organizaciones que no fueron recibidas, y es por eso que creo que también es francamente inoportuno. Era el senador frente amplista Carlos Baraybar. Si su camión Volkswagen hablara, le diría: yo, Ayala, Ayala, el repuesto seguro, Galicia y Yaguarón, teléfono 902-3131. AgroRip, repuestos agrícolas, la más amplia variedad en cardanes, cadenas y coronas dentadas. Río Negro 1672, Montevideo. Llámenos al 2-900-4149. AgroRip, más de 40 años al servicio del productor. ¿Querés una recarga de 1,000 pesos para tu celular sin sorteos? Envía recarga al 2002 y jugá en el juego de la recarga. Si al finalizar el juego estás primero, serás el ganador de una recarga de 1,000 pesos para tu celular. Bases y condiciones en www.smsdigital.com.uy. Costo del mensaje, 10 pesos, impuestos incluidos. Recordá, envía recarga al 2002. Todo está pensado y preparado para vos, para que vivas tu profesión, la sientas, la disfrutes. Estudia gastronomía y hotelería en la Escuela del Plata. Formación de excelencia a tu alcance. Inscribite en 2011 y obtené un descuento en tu matrícula. Informate en delplata.edu.uy o por teléfono al 2710-3367. Escuela del Plata, te estamos esperando. Pulbrica en los techos, pulbrica en la pared, pulbrica en la fachada y en los pisos también. Pintando con Pulbrica, la tarea de pintar se simplifica. Informe de Exteriores. Continuamos en la residencia de Suárez y Reyes, donde el presidente de la República, José Mujica, se encuentra reunido desde las 11 de la mañana con el gabinete productivo. Diversos temas en agenda, uno de ellos era el que ya adelantáramos, es el proyecto de reforma impositiva que se encuentra en el Parlamento, pero que legisladores del Frente Amplio han pedido al Ejecutivo algunas modificaciones. Recordar que este proyecto, entre otros aspectos, trae la rebaja del IVA en un 2% y en un 100% para aquellas personas que se encuentran en situación marginal, que están operando en estos momentos con la tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social. En la jornada de mañana se van a estar reuniendo otros dos gabinetes, esto en la Torre Ejecutiva, Gabinete Social y de Seguridad, en una de las últimas reuniones del gabinete por este año, dado que integrantes del Ejecutivo y así también el Presidente de la República se van a tomar unos días de licencia y va a haber un gabinete ampliado, pero va a ser en la estancia Anchorena sobre fines del mes de enero. También se va a estar trabajando, como hemos adelantado en las últimas semanas, en el tema de educación, por lo cual se va a estar utilizando también la estancia Anchorena y también la residencia de Suárez, pero esto será a fines del mes de enero. Recordar que uno de los temas en que ha avanzado el Ejecutivo y que se ha definido en las últimas horas también ha sido el de prolongar las excavaciones en predios militares para el año 2013. Estamos aguardando aquí a alguno de los voceros del Ejecutivo que va a estar informando a los medios de comunicación sobre los otros temas que se han hablado en esta jornada. Informó Juan Carlos Yacosa. Señor productor, es época de controlar la garrapata y la mosca de los cuernos. Es un mensaje de Laboratorios Santa Elena para sus productos Mexibertop, Fiprotrin y Carbatrin. Recuerde, mejor sanidad, mayor rentabilidad. Novena edición, Gran Premio del Uruguay, 19 capitales histórico, 6 al 11 de marzo. Informate, inscribite y participa. Tres pasos para convertir tu sueño en realidad. www.19capitaleshistorico.com. Plazo de inscripciones, 18 de enero. Organizan Automóvil Club del Uruguay, Club Uruguayo de Rally, Asociación Uruguaya de Volantes. Apoyan Circuito Cori y Radio Monte Carlo. En La Rique basamos nuestro liderazgo en un amplio stock, las marcas más famosas, trabajar sin descanso y apuntar siempre a la calidad en un ambiente confortable donde brindar un mejor servicio. Visítenos en nuestra tradicional esquina de Galicia y Cuareim o llámenos al 2-902-1773. Y recuerde que en La Rique todo rueda mejor. Después que alcanzás una meta, ¿qué es lo siguiente? Una nueva meta. En UTE, sabemos que no alcanza con haber creado este año más de 1000 kilómetros de tendido eléctrico para viviendas y escuelas rurales. O que cuidando la naturaleza, promovemos y apostamos a la generación de energía eólica y solar. Pero si hay algo que sabemos de nuestras metas, es que cada año crecen y avanzan con el país y con vos. UTE, 100 años, brindando y creando la energía que nos une. Un joven desapareció cuando se bañaba en las aguas de una cantera ubicada en Suárez, en el departamento de Canelones. Se trata de un joven de 21 años, oriundo de Montevideo, quien, según se pudo establecer, concurrió ayer en compañía de varios amigos a la cantera ubicada en Camino del Andaluz, kilómetro 6.5, que tiene aproximadamente 20 metros de profundidad, y en circunstancias en que se bañaba, desapareció bajo la superficie de las aguas, no pudiendo ser rescatado por sus acompañantes. En estos momentos, personal de bomberos viene realizando rastrillajes en el lugar con la finalidad de rescatar el cuerpo del desaparecido, enterándose todo lo actuado a la justicia competente. Ampliamos una información ya adelantada por Radio Monte Carlo. El doctor Ney Castillo fue destituido hoy como director de servicios de la Fundación Pelufo Higgins a raíz de las críticas que realizó el presidente de la entidad, Jorge Bartesaghi. Bartesaghi dijo a Radio Monte Carlo que la decisión se adoptó ante la pérdida de confianza en Castillo, a quien acusó de hacer críticas falsas a través de los medios de comunicación. Destacó que esto no afecta la atención a los niños que ampara la Fundación. Sí, señor, se confirma, se hizo hoy de mañana, en una reunión del Consejo Directivo, que por supuesto venía en cuarto intermedio de hace mucho tiempo, monitoreando este proceso, tratando de que las cosas no llegaran a estos extremos. El fundamento la resolución es la pérdida de confianza que tiene el Consejo Directivo, atento a los agravios que ha recibido el doctor Castillo, agravios públicos y gratuitos además, me referiría a ello después por qué lo calificó así, atento a la comunicación comunicados a la prensa que ha realizado, en la que ha aseverado hechos falsos y hechos injustos. Ello ha puesto en la picota, de alguna forma sujetado al eventual escándalo público, lo que es la transparencia y la credibilidad de la Fundación, valores que ha costado muchos años imponer, y consecuentemente el Consejo Directivo entiende que debe cesar como funcionario de la Fundación Pelufo Quiguez, más allá de las algún otro cargo que pueda tener desde mi punto de vista. ¿Esto afecta en algo el funcionamiento de la Fundación y la atención a los niños? No, absolutamente no. La Fundación tiene un servicio de doctor, pero así yo está muy poco tiempo en el país, ¿no? No, para nada. La Fundación tiene un servicio perfectamente estabilizado, con muchos médicos cubriendo todas las áreas, los servicios de enfermería adecuados, las licenciaturas universitarias también. Es decir, esto sí es absolutamente igual, no cambia nada desde el punto de vista de las instancias. Hablaba el presidente de la Fundación Pelufo Higgins, Jorge Bartesaghi. ¿Qué vas a elegir en estas fiestas? Elegí tener ADSL tarifa plana desde 195 pesos por mes los primeros 6 meses. Promoción válida hasta el 15 de enero de 2012. Más información en antel.com.uy. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. AgroRip, repuestos agrícolas, la más amplia variedad en cardanes, cadenas y coronas dentadas. Río Negro 1672, Montevideo. Llámenos al 2-900-4149. AgroRep, más de 40 años al servicio del productor. Con los productos Fanaproqui, usted prolonga la sanidad de su viñedo más allá de la cosecha. La mayor adherencia de sus formulaciones Fanavid Flowable y Caldo Bordelé Fanaproqui mantiene la sanidad del follaje por más tiempo. De esta forma, se logra una adecuada acumulación de reservas para la siguiente temporada. Utilice productos Fanaproqui. Utilice productos nacionales de calidad y con el mejor respaldo. M-Tour Viajes y Turismo, verano 2012, imperdible. Florianópolis, 10 días de sol y playa, 6 cuotas de $116. Un regalo, no viaja quien no quiere. M-Tour Viajes, 2-408-1516, www.mturviajes.com. Después que alcanzás una meta, ¿qué es lo siguiente? Una nueva meta. En UTE sabemos que no alcanza con haber creado este año más de 1000 kilómetros de tendido eléctrico para viviendas y escuelas rurales, o que cuidando la naturaleza promovemos y apostamos a la generación de energía eólica y solar. Pero si hay algo que sabemos de nuestras metas, es que cada año crecen y avanzan con el país y con vos. UTE, 100 años, brindando y creando la energía que nos une. Informe de Exteriores. El gobierno realizará gestiones por las nuevas trabas comerciales impuestas por Brasil y Argentina a los productos uruguayos. Así se lo transmitió hoy el canciller Luis Almagro al diputado blanco Álvaro Delgado, con quien mantuvo esta mañana una reunión a solicitud del legislador. A modo de ejemplo, Delgado dijo a Radio Monte Carlo que Argentina demora más de 100 días las licencias de importación desde Uruguay. Por exportar productos uruguayos. En algunos casos son de temporada, con lo cual si se demora 60 días ya el negocio no sirve porque la temporada pasó. Estoy hablando de la vestimenta, por ejemplo. Bueno, hoy hay licencias de importación argentina que están demorando en Argentina más de 100 días. Volvimos a la situación inicial y lo que le pedimos al canciller y compartió es retomar una comisión de seguimiento con un planteo más firme y que, bueno, que no demore más de 30 días, cosa de darle certezas a los exportadores uruguayos. Con respecto a Brasil, seguimos con trabas vinculadas a los textiles, estamos hablando de 15 pequeñas y medianas empresas textiles que importan mano de insumos en admisión temporaria, cambian de porción arancelaria, le agregan valor y lo exportan a Brasil. Brasil cuestionó el certificado de origen, pero además ahora también está cuestionando una medida de ilusión antidumping. Y bueno, y mientras Brasil investiga unilateralmente en algo que no está regulado en el Mercosur, y que además Uruguay defiende la legalidad de este procedimiento, los negocios no se hacen. Por otra parte, Delgado propuso a Almagro habilitar una línea de crédito para los exportadores que tenga como respaldo y garantía el Fondo Bolívar Artigas, firmado en su oportunidad entre Uruguay y Venezuela. Se genera por los pagos que hace Uruguay a la compra de petróleo a Venezuela, que era para incentivar el comercio entre los dos estados, cosa que no ha ocurrido por muchos problemas burocráticos en Venezuela. La verdad que ha sido subdesarrollado ese fondo, subutilizado, y hay mucho interés de exportadores uruguayos, me lo dijeron la Unión de Exportadores, exportar a Venezuela son buenos precios, es gran demandante de productos uruguayos, pero hoy no hay certeza de cobro ni de fecha de cobro, demoran hasta un año la poder cobrar las exportaciones, y a veces más. Y le planteamos como solución práctica para poder incentivar el comercio con Venezuela, utilizar el Fondo Bolívar Artigas, esa cuenta que está stand-by ahí a la espera de incentivar el comercio con Venezuela, que se use como fondo garantía. Los exportadores uruguayos pueden sacar una línea de crédito contra ese fondo garantía y, bueno, poder tener la certeza de cobro. Era el diputado blanco Álvaro Delgado, informó Javier Toledo. El sector automotriz hoy exige piezas y repuestos de alta calidad y usted las encuentra en Dynatex, paragolpes, faroles, partes de carrocerías nacionales e importadas, línea completa de barras portaequipajes y suspensión. Dynatex es distribuidor de repuestos para Lifan y EFA. Miguelete 1610, esquina Magallanes, teléfono 2-924-6710. ¿Callos molestos? ¿Dolor en sus pies? Nuevo callicida Redicorn elimina los callos de forma fácil, rápida y segura. Nuevo callicida Redicorn garantiza Sagrin. Atención uruguayos. Cuando deban viajar a Montevideo, Palladium Business Hotel les ofrece el 50% de descuento en sus tarifas. Reserven ya su habitación en Palladium Business Hotel al teléfono 628-8484. Pulbrica en los techos, pulbrica en la pared, pulbrica en la fachada y en los pisos también. Pintando con Pulbrica, la tarea de pintar se simplifica. Isusa pone a disposición su novedoso sistema SAPI, Sistema de Agricultura de Precisión Isusa, análisis de mapa de rendimiento, imágenes satelitales, mapas de conductividad eléctrica del suelo, análisis de suelo georreferenciados, planos altimétricos e información geológica, elaboración de mapas de precisión, para un mejor manejo de la fertilización variable con el objetivo de maximizar el retorno económico y preservar el medio ambiente, SAPI, Sistema de Agricultura de Precisión Isusa. Rocha informa. El intendente departamental de Rocha confirmó esta mañana que los guardavidas bajan hoy a la costa del departamento. En las últimas horas se suscribió un acuerdo entre la Intendencia Departamental de Rocha y la Asociación de Guardavidas de Rocha en la sede de la DINATRA, Dirección Nacional del Trabajo, que superó algunos inconvenientes que se habían registrado inicialmente en la negociación, que es característica, por otra parte, en el comienzo de cada temporada. Artigas Barrios confirmó que son 137 los trabajadores guardavidas del departamento de Rocha y que se acordaron algunas cuestiones que son importantes, como por ejemplo el pago de 20 días de entrenamiento previo a la temporada, lo que dentro de 4 años será 25 días. Dijo que la intendencia debe hacerse cargo de estas erogaciones, aunque cuenta con algunos apoyos, como el caso del Ministerio de Turismo y Deporte, que para la temporada pasada era de aproximadamente un tercio del importe de los salarios, según remarcó el intendente Barrios. Barrios dijo en otro sentido que hasta el momento han llegado pocos turistas a las costas del departamento, sobre todo brasileños. Señaló que argentinos y uruguayos en general en Navidad a la costa no salen, esperándose la masiva llegada de los turistas para las últimas horas del año que termina y los primeros días de 2012. Para el Circuito Cori elaboramos este informe en el Servicio de Informativos de Nueva Radio Lascano. Adelante, Montevideo. Maldonado informa. En Piriápolis también se aplicará la ley de vagancia. El titular de la seccional undécima, Comisaría de Piriápolis, se entrevistó con jueces y fiscales y se estuvo planificando la forma de trabajo por casos de mendicidad abusiva, ingesta de alcohol y otros aspectos que llevarán a poner a ciertas personas a disposición de la justicia. Lo dijo a RBC Icori el subcomisario Johnny Silva. Sí, hemos tenido reuniones con los jueces y los fiscales donde se han abordado una gran cantidad de temas para lo que viene de la temporada. Y uno de ellos lo hablé personalmente con uno de los jueces penales, que es la doctora Graciuso, Adriana Graciuso, la juez penal del segundo turno. Y ya tuvimos más o menos planificando qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que abordar ese tipo de temas. Para eso, una de las cosas que siempre se está hablando es el tema de la ley de vagancia, la ley 10.071, donde ahí prevé en algunos de sus artículos el tema de la ingesta de alcohol, el tema de la mendicidad abusiva, el tema de la peligrosidad que pueden tener esos individuos si no trabajan, consumen alcohol o otro tipo de estupefaciente. Y bueno, es ahí donde nosotros vamos a tratar de abordar y de poner a esa gente a disposición de la justicia para que pueda proceder. Palabras del subcomisario Johnny Silva, titular de la comisaría de Piriápolis, seccional undécima. Para el informativo Cori reportó Alberto Bacaro de Radio RBC de Piriápolis. Participamos en esta edición noticiosa del lunes 26 de diciembre de 2011. Informativistas Carlos Eduardo San Martín y Ángel Carballero. Exteriores Javier Toledo, Juan Carlos Yacosa y Javier Vergara. Reportes Eduardo Rivas. Corresponsal en Buenos Aires Mariano Martín. Servicios Internacionales CNN y Agencia France Press. Operador Néstor Méndez. Coordinación Carlos Eduardo San Martín. Supervisión General Ariel González.